es un tema y un valor central. Entonces, sea de donde sea que nos traigan una iniciativa que, digamos, respete esos principios, bienvenida sea y podremos discutir formas, eso es lógico. Sea de donde sea, si sea alguien que dice yo soy afiliado al Partido Humanista o yo los voté y traigo este proyecto que contraría esos principios, bueno, con nosotros no tiene nada que ver. En todo caso, es muy importante que la gente conozca estos principios porque también va a poder cotejar qué es lo que nosotros vamos haciendo y entonces dirá si nos ajustamos o no a esos principios en función de lo que hacemos, no de lo que decimos. Yo te decía antes, un humanista se define por lo que hace, no por lo que dice. Porque si es por lo que dice, mirá, hasta la UCD es humanista ahora según dicen, lo cual es vergonzoso. Bueno, sí, el otro día cuando justamente estábamos charlando, cuando vi el programa de La Nata, que estaba, los había invitado a todos, bueno, a todos, a algunos de ustedes, estaba Julio Crespo Campo, que me parecía casi como más de izquierda que ustedes. Claro, pero bueno, es un oportunista. ¿Sí? A eso me refiero cuando te digo que una cosa es la gente de principios y otra cosa son los oportunistas, es decir, que Crespo Campo no tiene principios, puede estar con uno, con otro, todo va, siempre y cuando consiga un puestito. Entonces, me parece que la gente, bueno, si se toma el trabajo de empezar a observar lo que se dice y cotejarlo con lo que se hace, bueno, va a ser interesante también para empezar a formar su propia opinión y no estar tanto en manos de la opinión, de los formadores de opinión, que en realidad son deformadores. Es una cosa, yo veo que, por ejemplo, los partidos de izquierda tienen una idea de lo macro, van a estar más, digamos, como más emblemáticos de la cosa de lo macro, y va a haber una pelea con lo micro. O sea, ¿qué significa esto? Están hablando del cambio de modelo, un montón de cosas, y ustedes van a ser, son, digamos, legisladores por la ciudad, sí, donde hay determinadas cosas que hay que legislar, que cambiar de fondo importantes, otras parecía que no tanto, porque hay una idea como diciendo, no me acuerdo quién fue que dijo, yo no estoy para cuidar plazas o para cuidar el pastito, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ven este tema? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Macro, micro, una pelea macro, micro? Yo creo que hay prioridades, ¿no? Vos sabés que nosotros elaboramos en cada elección, desde el 98 en adelante, venimos elaborando libros con propuestas, con análisis de la situación en las distintas áreas y propuestas, que no son todas, por supuesto, son como un bosquejo de las propuestas más importantes, que por supuesto se va enriqueciendo, como te decía, con las propuestas que va haciendo la gente en los barrios. Hay temas centrales, como el tema de la ecología. Digo, ya que nombraste el pastito, a mí me parece interesante destacarlo, porque lamentablemente la ecología ha sido, no solo en nuestro país, sino en el mundo, tomado como un tema de moda. Sí. Y los problemas más serios, la ecología no tiene que ver ni con una comida, ni con una vestimenta, ni con un tipo de papel. Tiene que ver con problemas muy graves y muy serios que se viven no solo en nuestra ciudad y en nuestro país. Nosotros denunciamos como los responsables de la catástrofe ecológica mundial a las multinacionales y a la banca usurera. Seguro. Entonces, si tenemos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de desastre ecológico y cuáles son los responsables y por dónde empieza la defensa de la ecología, me parece interesante porque entonces no se la va a descalificar por ignorancia. Los pajaritos, el pastito. Sí, es muy interesante tener una placita con el pastito, pero esos no son los temas ecológicos. Entonces, el caso tiene que ver con una cuestión de convivencia, de cuidado, de cosa armónica. Pero esa cosa armónica tiene que estar no solo en el espacio natural, sino en el espacio social. Y hoy te diría que hay un grave desequilibrio ecológico en el medio social en el que se desarrolla el ser humano. Hay una gran violencia sobre ese medio social. Y a los que tanto les preocupa la extinción de las especies, yo diría, ¿y qué? Estás hablando de Greenpeace. Humana. Bueno. Acá hubo, ahora que me estoy acordando de esto, nosotros tenemos un columnista que llamamos el agente Curbano, que viene los viernes, y en su momento, para las épocas de las elecciones, él, digamos, según su conocimiento, es un hombre, es un activista, dijo que ningún partido de izquierda, inclusive, creo que nombró, si mal no recuerdo, el Partido Humanista, o el Partido Verde, más que el Partido Humanista, pero el Verde no está. Bueno, el ECO, ¿cómo se llama el Partido Ecologista? Sí, no, pero el Verde lo fusionamos en el 94. No, con el Partido Ecologista, ¿puede ser? Somos humanistas. Ecologistas, sí. Bueno, como que no participaban, por ejemplo, de las reuniones de espacios verdes, que no participaban, que no los había visto a ninguno de la izquierda. Ajá. ¿Es verdad esto? ¿O cómo lo ves? ¿O cómo, qué participación han lo tenido? Lo que pasa es que hay agrupaciones que son meramente ambientalistas. Sí. Y que en distintos grados llegan a considerar al hombre como... ponen la tierra por encima del hombre, uh-huh. ¿no? Y nosotros tenemos una posición totalmente opuesta y tiene que ver con esto que te estaba mencionando. Es decir, nosotros impulsamos el cuidado del medio ambiente en función del ser humano y distinguimos en todo caso, como te mencionaba recién, quiénes son los verdaderos responsables de la catástrofe ecológica, que no es el tipo que para subsistir mata no sé qué bicho que se está por extinguir. Uh-huh. Nosotros tenemos otra óptica y en todo caso más nos preocupa que a nivel mundial los países desarrollados te cambien deuda externa por naturaleza, como se ha intentado hacer y se intenta y se avanza sobre Latinoamérica, donde se van apropiando, uh-huh. con la excusa del cuidado del medio ambiente, se van apropiando de importantes áreas de reserva ecológica de todos nuestros países, mientras impulsan lo que yo he denominado la creación del derecho a la contaminación. Y eso tiene que ver, vos lo debés haber escuchado, con las medidas que impulsan y que lamentablemente en Argentina María Julia Olsogaray, que ha sido nefasta, se ha puesto la camiseta de Estados Unidos y propuso una medida que ni Estados Unidos se atrevió a proponer con los países en vías de desarrollo, que era la venta del cupo no utilizado de contaminación. Es decir, si vos no tenés industria, contaminás hasta un cierto grado. Uh-huh. Hay topes a nivel mundial máximos, niveles máximos de contaminación. Más allá de eso, las industrias tienen que poner un tope a su producción para no seguir contaminando. Los países industrializados llegan a ese tope y se exceden. Los países que no tienen industria, obviamente, contaminan menos porque no tienen ni con qué contaminar. Uh-huh, claro, bueno, ese claro. cupo, uh-huh. entre eso que contaminan y lo máximo que podrían contaminar, es comprado por los países desarrollados. Cuando en realidad vos dirías, bueno, si este país no contamina, en buena hora que contamina, claro, solo hasta acá. Claro. Bueno, el derecho a la contaminación. O sea, vos me haces contaminar a mí para comprarte los productos. Exactamente. Ah, patético. Como vos no fabricás porque no tenés industria, porque la hemos destruido nosotros, que somos países industrializados, nosotros utilizamos además ese cupo. Por unos pesos, porque como sos un país subdesarrollado, claro. y que por unos pesos haces cualquier cosa, sí. sobre todo con gobernantes corruptos y cómplices, bueno... todo bien, y ustedes sigan ahí sumergidos y nosotros seguimos contaminando. Son los mismos que generan organizaciones, entre comillas, no gubernamentales, bancados por los gobiernos, por Alemania, por Estados Unidos, ¿eh? Ellos bancan esas organizaciones no gubernamentales, que bueno, que se ocupan de decir que los que destruyen el planeta son los seres humanos. Son las multinacionales, la banca usurera, son los principales depredadores y responsables junto con el complejo militar-industrial. Miércoles. Vamos a una, después para un último bloque contigo y me contás bien, ¿tenés tiempo? 5 minutos más. Vamos a un temita musical y después vamos con el último bloque. Me contás que es el Más Allá del Capitalismo y la Economía Mixta y después este libro. Y después te vamos a llamar. A ver, Lía, vos que dijiste tal cosa. ¿Qué pasó con tal otra? Espero que me llamen. Dale. Yeah. cómo suenan los argentinos. El económico, estas cosas siguen pasando, digo, ¿no? El grupo busca así reabrir la causa contra los responsables del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Estamos en comunicación telefónica con el fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, que es uno de los que participa de este grupo de trabajo. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Cuál es la intención de este grupo? Bueno, mire, nosotros integramos la Comisión Provincial por la Memoria. Sí. Esta comisión está integrada por personas que están muy comprometidas con el tema de los derechos humanos y estamos trabajando fuertemente no solo en la provincia de Buenos Aires, sino haciendo contactos con otros sitios como, por ejemplo, Chile, que visitamos recientemente, e invitamos al juez Guzmán Tapia para venir a Argentina en oportunidad de la visita de Garzón. Uh-huh. O con gente de Uruguay, que también tenemos contacto permanente, o España. Es decir, estamos armando una red permanente para evocar la memoria, por eso es una comisión de memoria. Nuestra casa funciona donde funcionaba la central de inteligencia de la policía bonaerense en la época de Camps. En La Plata, ¿no? En La Plata, y hemos logrado que la legislatura por unanimidad la confiera a esa casa, a la comisión, por 99 años, y estamos convirtiendo esa casa de muerte en una casa de vida para reuniones, para hacer exposiciones, para hacer cursos de derechos humanos. ¿Fue donde lo llevaron al juez Garzón? Claro, la primera entrevista con los miembros de la comisión fue allí, en la Casa de la Memoria, y también allí se reunió con jueces, fiscales y abogados, unas 50 personas más o menos, antes de ir a la universidad. Uh-huh. Fiscal, ¿cuál cree que es la política del Gobierno Nacional en tema de derechos humanos, teniendo en cuenta algunas noticias que se fueron sucediendo durante estos dos años y la más reciente, la del decreto este que dispone que sean rechazados todos los pedidos de extradición formulados por tribunales extranjeros en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos? Yo creo que hay una gran hipocresía en el manejo de este tema. Uh-huh. Y el decreto 1581, que por casualidad, o a veces yo atribuyo más a las causalidades que a las casualidades, se firmó el día 5, es decir, cuando Garzón estaba partiendo de España hacia la Argentina. Ajá. Y que se da a conocer recién el día 17, es decir, después que partió Garzón. Y yo digo esto de las causalidades más que las casualidades porque no sé si existirá algún temor en algún sector de los represores que están en esta cárcel de lujo de la Argentina, viviendo en libertad internamente en las fronteras, y temerían que pueda, desde la visita de él, articularse alguna medida para agilizar las extradiciones. Uh-huh. Es una interpretación quizás demasiado precipitada o intuitiva, pero de todas maneras creo que algo de esto puede haber. Y si bien el decreto es muy prolijo, repite un esquema que fue desnudado con claridad por el fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires cuando confirma la nulidad decretada por el juez Cavallo. Cuando la Cámara Federal va describiendo minuciosamente desde el año 84 cómo comienza en la Argentina una claudicación ética y jurídica permanente de las instituciones a los fiscales en la época de Alfonsín y luego las leyes de impunidad, empezando por la de punto final en el 86, la de obediencia debida del 87 y los indultos a procesados en el 89 y a los condenados en el 90, con esta pretensión de cierre y con la invocación, como se hace en este decreto, de decir que en realidad se dio la justicia en la Argentina, que fue una justicia ejemplar, que fue un modelo para el mundo. Uh-huh. Y por eso digo que es un discurso hipócrita, porque claro, sabemos muy bien que esta justicia es una justicia manca, una justicia amputada, una justicia que está tolerando la posibilidad de que personas que actuaron con la excusa, como se dice en el decreto, de la obediencia debida, se acepte que la obediencia debida implica que una persona pueda obedecer una orden de pegarle un tiro en la cabeza a una persona que está vendada, torturada, esposada e inconsciente en un centro clandestino de detención. Yo comentaba ayer, cuando estábamos reunidos con los diputados, que en un congreso que tuve en Madrid hice el intento de esfuerzo para explicar la inconstitucionalidad que nosotros sostuvimos de la ley de obediencia debida. Uh-huh. Y un profesor alemán me dijo, miren, no se esfuercen en explicarlo, porque esto no es aceptable en el mundo del derecho, en ningún país del mundo. Es un invento argentino, esto de la obediencia ciega. Y realmente ustedes están enredados en este tema cuando en realidad el derecho universal no lo reconoce en ningún punto del mundo. Así que es un tema totalmente superado. Pero el gobierno sigue insistiendo en esta línea y el gobierno de la Rúa intentó diferenciarse del gobierno del expresidente Menem cuando el expresidente Menem negó todo tipo de asistencia y cooperación a la justicia de otros países a través del decreto 111 del 98. Uh-huh. Y de la Rúa cuando asumió, primero iba a derogar el decreto. Ajá. Y luego hizo la consulta al ministro Gil Lavedra si era operativo o no era operativo. Y dijo que ese decreto no era operativo. Entonces él respondió, si no es operativo, ¿para qué lo vamos a derogar? Y parecía como que, bueno, que la cooperación iba a existir, que iba a haber un grado de racionalidad en este mundo de vínculos jurídicos entre los países. Pero ahora, con este nuevo decreto, repite el esquema de Menem, más elegante, no tan burdo y tan tipo cachetada como fue el decreto 111, pero que en última instancia repite el mismo esquema de protección a los genocidas, de protección a los represores que están dentro del país, ¿no? Fiscal Hugo Cañón, le agradecemos mucho su punto de vista, ¿eh? Le agradezco a ustedes, hasta luego. Que tenga buen día. No tiene que pedirlo. Claro, eso hablando de la deuda externa. Claro, a mí me gustaría, ayer se lo comentaba a alguien también por radio, si uno está en su casa, viene alguien, entra de prepo, le rompe la puerta, lo amordaza, y luego desde ahí llama al carnicero, al verdulero, al supermercadista, compra cosas a crédito a nombre del amordazado. Un buen día se va. Luego, al otro le sacan la mordaza, viene el verdulero, viene el carnicero, el supermercadista, y dice, bueno, acá le traigo la cuenta. Sí, pero yo eso no lo he comprado. ¿Cómo que no? Si acá estaba el señor ese acá adentro y acá usted tiene que pagar. ¿Usted siente que esa deuda la tiene que pagar? Bueno, ahí sí es la deuda externa, es la mayor corrupción que tiene Argentina. Sí, acabas de hacer una obra de teatro. Gracias, Lía. Impresionante. Gracias a usted. Dramaturgia Fat Food hizo. Gracias. Hasta luego. Bonita la verdura. Sí, 39 minutos. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, querido? Esa voz alegre, juvenil. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Por qué se ríe? No, me río por lo de juvenil, alegre. Sí, sí, bueno. ¿Vos tenés pelos en las piernas? Todavía no, me los depilo en realidad. Bueno, ¿cómo andás? Gustavo, mira, nos encontramos acá en Armenia y Costa Rica, en la Plaza Palermo Viejo. En la campaña del desierto. ¿Cómo, cómo? La vieja campaña del desierto, la plaza de campaña del desierto, donde estaba el gasómetro. Puede ser. Porque usted es un hombre joven, se da cuenta, no tiene pelos. Usted no tiene pelos en la lengua ni en las piernas. No, yo nací ahí a una cuadra. Justamente, acá. Ahí había un... ¿Dónde está usted parado? Sí. Le voy a contar una cosa, Gustavo. ¿Dónde está usted parado? Había un gasómetro enorme. Y fue tirado abajo hace unos 20 años. Y se hizo esa plaza tan linda que se llama Campaña del Desierto, pero ahora se llama Palermo Viejo. Sí, una plaza bastante feita porque tiene ese estilo de las plazas que se hicieron hace 20 años, sí, que son todas así, de material y que tienen muy pocas partes de verde. Las hizo, ¿no? Osvaldo. ¿Vio ese que dice el testículo de Osvaldo? Debe ser ese. Osvaldo Cacciatore hizo esas plazas. ¿Vio esos carteles? ¿Vio esos carteles que hay por la calle? ¿Viste esos carteles que hay por la calle que dicen el testículo de Osvaldo cada vez se agranda más? Sí, es verdad. Estuve viendo los carteles, pero todavía no los había entendido. ¿Y ahora qué? ¿Ahora se entendés? No. Con lo que vos dijiste, digamos, pensé que se trataba de algo de eso, pero claro no. Es una broma. Bueno, disculpame que te hice derrapar. Bueno, contame qué estás haciendo ahí. Bueno, mira, en parte así de los festejos que se van a hacer o que se están empezando a hacer por el 190 aniversario de la Revolución de Mayo, sí, el gobierno de la ciudad salió en algunas plazas, en este caso en esta, sí, a hacer los actos de las escuelas. Sí, sí. Y bueno, entonces junta varias escuelas y los hacen una plaza. Claro. Entonces, bueno, traen acá toda la parafernalia del gobierno de la ciudad, traen algunos parlantes, viene el locutor así con toda la voz gruesa a hablar y bueno, es el que presenta a todos los chicos. Y ahora Ricardito les va a cantar el himno nacional argentino. Exactamente, y pasa, es una cosa muy graciosa, porque parecía Ricardito, un Ricardito tenía, yo sé, 4 años. Ahí, tales, ¡Sagrado! Bueno, entonces vinieron acá, vino el locutor oficial y también había una parte formal en este acto y también una parte informal. Ajá. Era lo que decía en la invitación y el papel que nos había llegado. La parte formal supuestamente era la del gobierno de la ciudad, sí. En donde estuvieron hablando algunas personalidades del gobierno de la ciudad, vinieron varios, un grupito. Y la parte informal era la parte que hacían los chicos y también algunos padres que se pusieron a bailar y también cantaron el himno y cantaron distintas canciones. Ajá. En la parte formal estaba el secretario de Educación del gobierno de la ciudad, Mario Giannone. Mario Giannone, sí, claro. Y hablamos con él un poquitito. Si te parece, escuchamos un poco y después, dale, te sigo comentando lo más. Dale. ¿Va a afectar de alguna forma el recorte que está planificando el gobierno en la educación en el gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, precisamente? La ciudad viene con sus cuentas equilibradas. Este año la situación puede que tenga alguna variación, pero hasta ahora, con los recursos propios genuinos que surgen de los contribuyentes porteños, venimos sosteniendo los programas que estaban programados y hasta el día de hoy no hay ninguna posibilidad de recorte en educación para la ciudad. Pero habrá que ver cómo evoluciona la cuestión de la recaudación y de la actividad económica en el futuro. Bueno, ahí estamos escuchando parte de lo que decía Mario. Plata va a haber entonces. Que no estaba muy seguro en realidad de que no iba a haber recorte. Tenía una cara, cuando yo le pregunté, tenía una cara así como muchísima duda, con lo cual no me dejó muy contento, me dejó un poco preocupado el tema. Estamos hablando de la Revolución de Mayo y usted me habla de recorte del 2000. Sí, lo que pasa es que queríamos tratar de tener algún tema de actualidad más allá de esta fecha, agarrar a Mario Giannone y preguntarle con este tema que es el tema de la semana, ¿no? Plata en la ciudad hay, ahora, bueno, después se verá si después no hay. Si podéis decir, esta plata la queremos para otra cosa. Claro, sí, ese es el problema, digamos. Hay que ver dónde va la plata después, ¿no? Ah, verdad, claro. Sí, es para... Sí. Pero bueno, digamos, le preguntamos algunas otras cosas también relacionadas con el acto del día de hoy. Pero bueno, decidimos pasar esta última parte en la cual hablaba del presupuesto para educación en la ciudad, porque en las otras partes es como que decía muchas cosas y repetía las cosas buenas de la ciudad nada más, claro. Y que era una cosa excelente, y bueno, y la excelente función, ¿no? Todas estas cosas, estaba interesante, pero como que redundaba un poquitito en la maravillosa. Y qué linda que es cuando hecho. Se inunda Buenos Aires, porque me hace recordar a Venecia, a Ámsterdam, a Singapur, lugares donde uno, claro, puede navegar, claro. Qué lindo las escuelas llenas de agua, eso, claro, es hermosa, ¿no? Los chicos la navegan diferencia que hay entre el norte y el sur en las escuelas, con lo cual, digo, todas esas cosas sonaban un poco pesadas, por eso decidí pasar esta última parte, claro, que hablaba de... Porque no es responsabilidad de él, digamos, pero él dice, navegar por internet, por el Maldonado, por... Y también, casualmente habló de internet, empezó, dijo ahí de que las escuelas, casi todas, que nada más se pueden contar con los dedos de una mano, las escuelas que no tienen computador y que si hay una gran red informática y todas esas cosas. Digo, la red no la conozco, algunas computadoras las conozco, pero bueno, parece ser que por ahora ellos también tienen el plan, al igual que la nación, de que lo más importante para este gobierno es internet y todas esas cosas, ¿no? Sí. Un poco extraño. Sí. Después te comento una cosita más, así, detalles tontos que estaba viendo por acá cuando estaba terminando el acto. Es una rapidez increíble, desarmaron todo. Sí. Es como que lograron desaparecer en instantes. Y estaba viendo, yo no conocía la bandera de la ciudad de Buenos Aires. Puede ser que sea un poco tonto, pero no, lo que pasa que, bueno, hace bien en decir la verdad, porque esto se inauguró ayer, la bandera de la ciudad de Buenos Aires. Se inauguró, claro, en el obelisco, así que si me decía que yo la conozco hace mucho, dígale que miente. Dígale que miente. Pero voy a preguntar porque yo vi una bandera rara, digo, de ser del club de no sé dónde. No. Pero era una bandera que tiene un águila en es el medio. Es un águila que trajo, creo que Garay, ¿no? Ahora está por ahí la historia, cómo se diseñó. Es medio imperial, ¿no? Es una cosa rara, pero tiene un águila en el medio y ese águila, entonces yo fui a preguntar y me dijeron, esta es la bandera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo cual me sorprendí porque la verdad no la conocía. No, sí, por eso se inauguró ayer, se dio el obelisco. Claro, cuando se cumplieron. Tenemos bandera nueva, los bonaerenses tienen bandera y nosotros también, y nuestra es imperial. Por favor, el emperador, vamos a hacer menos. Ahora, Aníbal, por eso el nombre va a subir, Aníbal, el emperador Aníbal va a asumir el 7 de agosto. Totalmente. El imperio de Buenos Aires. Gracias, sí, Gustavo. Bueno, mira, mañana seguramente vamos a estar, te comento un poquito, seguramente podríamos estar en algunos otros festejos, pero hay muchísimos hasta el viernes de estos festejos, sí, en toda la ciudad. Sí. Mañana algunos va a estar de la Rúa, sí, pero bueno, nosotros empezamos con este que hicieron algunos colegios acá en la Plaza Palermo Viejo. Está muy bien, hay uno que está Borocotó, creo, mañana, para que vayas. Espero encontrármelo, tengo ganas. Un abrazo, che. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gustavo Lema, desde la Plaza Conquista del Desierto. Qué linda, un nombre hermoso, Conquista del Desierto. Lleno de indios, las cabezas de los indios, todos en la punta de los árboles, así está muy lindo. En las copas de los árboles, llena de todos los indios de la Patagonia. Contándonos cómo fue un acto de los tantos y tantos. Ayer cuando yo estaba por la Plaza de Mayo y de repente cayeron unos camiones del ejército